estoy guardando plata, es para ti. Y tu cariño todo es para mí. Tú sabes, vida mía, que es así. Yo siempre te he querido con frenesí. Paluchero, paluchero, ya tú no tienes dinero. Paluchero, paluchero, ya tú no tienes dinero. Te compraré tu casa y un maquinón. Iremos de parranda en un avión a México y Caracas, hasta el Brasil.